continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a seguir con las señales que Dios nos ha dejado a nosotros en su palabra. Nosotros hemos preparado como un bosquejo para orientarnos mejor en un estudio sucesivo de acontecimientos que Dios nos ha dejado en su palabra para que podamos prepararnos mejor llegado el tiempo que Él estipula para las señales que nos identifican que Dios está cerca. Cuando hablamos, repito esto, cuando hablamos de señales, estamos hablando de esas cosas que Dios preparó para su pueblo, para Israel, no tanto para la iglesia, porque la iglesia, como dijimos al principio del estudio, la iglesia no está esperando las señales que incluso acontecerán en la gran tribulación. Las señales que estamos estudiando son cosas que van a acontecer, sí, antes quizás, o durante el período en que se pueda producir el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no está esperando la gran tribulación, ni tampoco está esperando la segunda venida de Cristo. Tampoco está esperando que van a aparecer los 144,000 que van a predicar en las naciones durante la gran tribulación. No estamos esperando a los dos testigos de Apocalipsis 11. Estamos esperando un evento glorioso que la iglesia tendrá el privilegio, solo la iglesia, de participar, y es el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que espera la iglesia. Ahora, cuando hablo de señales y que la iglesia tiene que observar esas señales, no por decir, uy, se viene el fin del mundo, preparémonos para atajarnos con lo que viene. No, la iglesia no está esperando de esa manera. La iglesia está mirando esas señales hacia Israel, por sobre todo, para entender que el tiempo de nuestro encuentro con el Señor está cercano. Varias de estas señales hemos visto que se han sucedido. ¿Cuándo comienzan las señales del fin? Según la palabra de Dios, hemos visto que Mateo 24 nos habla de varias señales que se darían en cierto tiempo, que Jesús dijo que aunque no se sabía los tiempos y las sazones que el Padre había puesto en su sola potestad, pero había una señal que dejó el Señor Jesús en Mateo 24, 32, y decía, cuando veáis que florece la higuera, sabed que el verano está cerca. Ese florecimiento, ese nacimiento, esa higuera que comienza otra vez a brotar y a crecer y a volver a ser algo grande, porque fue maldecida primero por el Señor Jesús, se secó completamente, no tuvo valor para la predicación del Evangelio, porque Dios a esa nación la apartó temporalmente, no para siempre, temporalmente, para que no sean los sacerdotes y testigos de Dios en las naciones, sino que la iglesia tomó ese lugar, compuesta de israelitas y gentiles. Entonces esa higuera comenzó a brotar, habíamos visto en el primer punto, la primera señal, 1948, 14 de mayo, cuando Israel nace como nación. Esas guerras, esas pestes, terremotos y rumores de guerra, y nación contra nación, y reino contra reino, que ustedes ven en Mateo 24, esas señales son las que vienen después de 1948. No hagan como hacen los adventistas que se van allá, que la guerra tal con el Papa tal, y que el Papa es el anticristo, y que un montón de cosas, y que le inventan una vuelta para acá y otra vuelta para allá, y que cuando vinieron los romanos a Israel y destruyeron Jerusalén, ahí están las guerras y todos los rumores de guerra. No tiene nada que ver todo eso. Recuerden que Jesús dejó bien diagramado en Mateo 24 cómo funcionan las cosas. Y hoy estamos estudiando, en estos domingos, estamos estudiando alguna de esas señales para que entendamos cómo va funcionando y cómo nuestro mundo se está comportando tal cual lo predijo nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando en primer orden Israel porque dijimos que Israel es el reloj de Dios en la profecía. Toda la profecía antiguo testamentaria principalmente está dirigida a Israel, no a la iglesia. Cuidado, no a la iglesia. Si nosotros vamos a querer disparar las profecías del Antiguo Testamento en beneficio exclusivo a la iglesia, desechando a Israel, nos vamos a encontrar con un problema teológico y doctrinal impresionante, hermanos. Unas contradicciones que no vamos a saber cómo salir de ese meollo de ensalada doctrinal en que nos vamos a meter. Hay que saber tratar y de mirar la Biblia y ver los pasajes que nos ayudan a entender mucho mejor y coordinar estas profecías que Dios nos ha dado. Habíamos visto que otro punto importante que nos hacía ver que Israel era la nación por siempre, permanente, sempiternamente de Dios es su pueblo, son los pactos. Los pactos nos hacen visualizar a Israel más allá del año 70, mucho más allá incluso de lo que va a ser el milenio. Nos hacen ver al Israel eterno como eterno pueblo de Dios y como lo dijo Jeremías en el capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Eso no viene para la iglesia, hermanos. Eso en un inicio fue dado a Israel, al pueblo rebelde. Y en ese mismo capítulo vuelve a ratificar Jeremías las palabras que ya se habían dado en Deuteronomio 30, que aunque ellos iban a ser esparcidos por todas las naciones, volverían y Dios pondría cambiaría de un corazón de piedra, pondría un corazón de carne y escribiría con sangre la ley de Dios en sus corazones, no ya más en tablas de piedra. Pablo lo explicó un poco mejor después en 2 Corintios 3. El ministerio de condenación y el ministerio de gloria. Hoy tienen un velo que no les deja ver más allá de la ley de piedra. Pero cuando el velo les sea quitado, dice, ahí entenderán y vendrá la gloria para ellos. Lean el 2 Corintios 3 después en su casa, estudienlo con mucho detenimiento y van a entender un poco mejor. Hoy todavía ellos están con un corazón de piedra, están bajo la ley dada a Moisés en tablas de piedra, pero llegará el momento en que Dios quitará el velo y volverán a ser la vid y el olivo entre las naciones. ¿Por qué ustedes creen que ven así las banderas y los escudos de Israel? ¿Y qué tienen? La planta de la vid y el olivo, una rama de olivo. Siempre es lo que caracteriza, porque esa es la nación. Acá no tienen eso, yo no puse eso, pero van a ver que muchas veces se presentan ese tipo de cosas justamente para que podamos notar que para Israel esas dos árboles o plantas, tienen mucho significado espiritual. Así que esto es lo que tratamos de ver a través de los pactos y ver la perpetuidad de Israel como pueblo de Dios, y por eso son perseguidos. Si hay algo que Satanás quiere hacer, es que Israel pueda quedar totalmente desterrado, y por eso está preparando a sus ejércitos, como vamos a ver hoy, a sus ejércitos en el mundo para tratar de desterrar a Israel del mapa. Porque si lograra hacer eso, lograría que se desacredite todas las profecías en relación a Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, porque en el Nuevo también hay. Se desacreditaría todo el sermón del Monte de los Olivos del capítulo 24 y 25 de Mateo. Mucho se desacredita. Se desacreditaría capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Todo quedaría sin crédito porque había sido que Dios no cumplió que así como las leyes del día y la noche y de los árboles sobre la tierra, si estas leyes lograran finalizarse, también finalizará mi pueblo. Todo lo que le dijo Dios a través de Isaías y a través de Jeremías a la nación de Israel. Si dejara de haber día y noche, entonces también mi pueblo quedaría destruido. Pero como esas leyes siguen, continúan, de una manera u otra, pero continúan, entonces Israel continuará. Bueno, eso es para los que quieren creer lo que dice la Biblia. Ahora, si ustedes buscan algún otro teólogo y cosas así, lo que dicen a veces los hombres, bueno, eso será por parte de ustedes. Pero hermanos, recordemos una cosa. Nunca dejemos de mirar hacia Israel en este tiempo y ver qué está pasando con esta nación. Porque mucho de lo que está pasando, como hemos visto en los mensajes anteriores, son señales que nos hacen ver que el Señor no está lejos, y que nuestra redención está muy cerca para Israel y para nosotros antes que ellos. Porque ellos están esperando la redención en la segunda venida. Nosotros ya estamos esperando en el arrebatamiento de la iglesia, que va a ser unos cuantos años antes de ese tiempo de la segunda venida. Vamos a ver la séptima señal que nos quedaba para empezar en este domingo. Ustedes pueden ir hasta ahí, van a ver una pequeña fotito con la cúpula de la roca y el muro de los lamentos ahí en Israel, en Jerusalén. Y otra de las señales que se levantan en relación a Israel y que nos dan una posibilidad también de ver que se van cumpliendo lo que Jesús había dicho, el conflicto por Jerusalén. Dijo Dios por medio de Zacarías: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Zacarías 12:7. Desde 1967, que fue el año en que se recuperó la vieja Jerusalén, la parte este de la ciudad donde está el templo y la cúpula de la roca y demás, toda esa parte no se había logrado conquistar en 1948, pero en 1967, en la guerra de los seis días, ahí se volvió a recuperar y hasta hoy Jerusalén no la va a dejar. Por eso hoy está ese problema que en las Naciones Unidas es un problema para ellos, el tema del que el Estado palestino quiere tener como capital esa parte de la ciudad. Y el ministro de Jerusalén, Netanyahu, dijo: Jerusalén no se va a dividir. Así es históricamente y así va a permanecer. No va a haber ninguna división. Desde 1967, la Jerusalén bíblica, en donde está localizado el templo, ha sido un tema de controversia para todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Jerusalén es una ciudad pequeña, sin recursos naturales, ni puerto, ni industria significativas. Sin embargo, 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas reiteran que el reclamo de Israel por la posesión de Jerusalén es nulo. O sea, no es cierto. Carece de validez cualquier reclamo de Jerusalén por esa capital. Los árabes la codician. El Vaticano la considera su propiedad y desea internacionalizarla. O sea, el Vaticano, tal como profetizara Zacarías, Jerusalén es un problema para todas las naciones. Un tema reciente ha sido las controversiales declaraciones de la UNESCO negando la conexión de los israelitas con el monte del templo, lo cual trajo indignación al pueblo de Israel y a todos los que lo apoyan. Acumulado a todo esto, están las miles de declaraciones de los diferentes enemigos que tienen esta nación tan diminuta hoy, pero que será grande cuando el Señor la rescate. Yo creo que Argentina tiene algunos de sus detractores. Brasil tendrá también los suyos. Uruguay tendrá los suyos. Paraguay también. Estados Unidos, México, cualquier país del mundo. Si vamos a los europeos, España, Inglaterra, todos tienen sus detractores también. Pero tantos como lo tiene Israel, imagínense que las Naciones Unidas, donde supuestamente se definen muchos aspectos internacionales, Solo Naciones Unidas tiene 476 reclamos y resoluciones firmadas por muchas autoridades de las diferentes naciones para que Israel deje Jerusalén. Se vayan de Jerusalén y ellos están ahí empecinados en estar ahí y no la sueltan. Y uno diría, ¿qué problema habría? ¿Para qué hacer 476 resoluciones? ¿Por qué no se van con los ejércitos de la OTAN, con las diferentes coaliciones de naciones y ejércitos? Van, los destruyen a todos y se termina el problema. Pongan una bomba biológica con un virus que directamente los aniquile en cuestión de minutos a todos los que viven en Jerusalén y al gobierno mismo, y se termina el problema. ¿Y por qué no lo hacen? No pueden. Dios no les permite. Dios no les deja hacer. Es tan fácil, hermanos, ir hoy a una ciudad y tirar dos bombas, una bomba nuclear de 20 kilotones que destruiría Jerusalén y toda la zona de Galilea. Y hasta llegaría, lamentablemente, la irradiación nuclear llegaría hasta la zona de Tel Aviv, la ciudad más industrial que tiene Israel hoy. Destruirían así nomás. ¿Qué problema hay? Irán que habla y grita. Para el 2025 no habrá más Israel. Se termina todo. Están ahí. Tienen un armamento y un arsenal bélico impresionante. No mueren. No pasa nada. Es como que todo está, es pura alaraca, pura bla, bla, bla, bla. Mucho gregré para decir Gregorio, pero no nos pueden sacar. ¿Por qué? Porque Dios quiere, según la profecía de Zacarías, que ellos sean copa pesada, que sean molestosos a las naciones, que sean una espina en el cuerpo que no la pueden sacar y que está y molesta. ¿No les pasa a veces que van caminando y justo se le entra una piedrita en el zapato y no pueden parar un ratito porque algo tienen que hacer y no pueden parar y andan ahí? Bueno, así andan las naciones, porque Jerusalén es una piedra en el zapato insoportable y no se la puede sacar porque no hay tiempo de parar, porque hay muchas cosas que atender. Israel está ahí, diminuta como es, chiquitita nación por ahora. Jerusalén, si vamos al caso, una de las capitales más chicas del mundo. Usted se va a las capitales de otros países y son enormes y sobrepobladas, habitadas hasta no más poder. Y sin embargo, Jerusalén, una capital, como decíamos la semana, tan pobre, un país tan pequeño, y está haciendo tanto por el mundo, y eso todavía es más enclava la espina en el pensamiento de las naciones, porque ¿cómo puede ser que esta nación tan pequeña hace más que nosotros, muchas naciones más grandes, como veíamos la semana pasada? Ahí está Jerusalén, la copa pesada a las naciones. Tal cual lo dice la Biblia, así son ellos hoy. Otra señal que Israel no es destruida, sigue siendo la copa pesada y no puede ser quitada de en medio. ¿Por qué no puede ser quitada de en medio? Porque Dios no quiere. Sencillamente a Dios no le interesa sacarlos del medio, porque Él dice, si la higuera floreció, seguirá creciendo y se hará un árbol grande. Y será grande, capital de naciones, dice la profecía. Todavía no llegó el momento, pero ya llegará. Vamos hablando un poquito de este peso para las naciones. Vamos a ver algunos aspectos también que se van dando cercanamente a Israel. Magog, Rusia, surgirá como una potencia militar en preparación para su invasión a Israel. Y ahí hay una cita que vamos a ver de Ezequiel 38, 2 al 5, que tienen escrito ustedes ahí en el bosquejo. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Ezequiel 38, 2 al 5. Rusia no estará sola en esta invasión, sino que la acompañarán muchos pueblos, todos ellos musulmanes, la gran mayoría de esas naciones que se nombran en Ezequiel 38. En febrero de 1991, 283 científicos de la antigua Unión Soviética, expertos en armas nucleares y misiles, se trasladaron a Irán y lo han estado ayudando desde entonces en la consecución y fabricación de armas nucleares, lo cual hoy es una verdadera amenaza para el mundo. Irán hoy es uno de los mejores aliados que tiene Rusia, a su vez es un país, hablando de Irán, que odia acérrimamente al pueblo de Dios. También como un importante aliado hoy es el presidente sirio Bashar al-Assad. Recuerden que la invasión de Rusia, o sea, la invasión del Gog y Magog, vendrá de ¿dónde? ¿Se acuerdan? Del norte. Siria es el país inmediato al norte de Israel. Lo único que le separa a Siria son los altos del Golán. Son unas montañas no muy altas, pero son unas cumbres que es lo único que divide y estorba bastante el paso por lo escarpada que son esas montañas de no mucha altura. Pero los altos del Golán justamente son los que frenan por ahí una entrada más rápida si quisieran los ejércitos. Pero hoy en día eso no importa. Hoy con los misiles que van de un lado al otro por aire no sería el problema. Pero es interesante todo lo que está pasando hoy en la coalición entre Irán, Siria y Rusia. Y ustedes ven que últimamente Rusia está muy acercado a la zona de Israel. Estuvo ayudando supuestamente a los sirios con la batalla contra los rebeldes. Ahora, entre comillas, tienen una buena compañía los rusos con Israel. Incluso Putin, el actual primer ministro de la nación, está muy halagado y habla muchas cosas en el caso de Israel. Pero esto no será por mucho tiempo. Recuerden que Irán es el antiguo Persia. En el siglo XX, ellos se cambiaron de nombre y se pusieron Irán. El antiguo Persia, que se nombra, ahí vemos justamente más abajo en la próxima señal, vemos que van a aparecer algunas de esas naciones que justamente van a estar aliadas a esta. Ahí ustedes tienen una fotito, yo les puse por ahí, ya ustedes lo saben, pero ahí les puse quiénes son los tres aliados: Vladimir Putin y Hassan Rouhani, algo así creo que se leerá, y después Bashar al-Assad. Hassan Rouhani es el presidente de Irán actual de nuestra época y Bashar al-Assad es el presidente de la nación de Siria. En la novena señal que ustedes ven ahí, dice Persia, Kuz y Fud, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Ezequiel 38:6. Estas serán las naciones que acompañarán a Rusia, que sería el Gog, el gobernante que comandará la coalición encabezada por Rusia, Magog, Rusia y Asia Central. Son todas las naciones que pertenecen a lo que van a... La mayoría de esas ciudades que ustedes ven, o esos países que ustedes ven ahí en la zona de Asia Central, que dicen Kazajistán, Uzbekistán, Afganistán, Pakistán, todos esos istán que están ahí en esos lugares, esos son naciones que están todas de acuerdo con Rusia y listas para ver. Pertenecían todas ellas a lo que era la antigua Unión Soviética, la URSS, que digamos cayó en la época de 1991 con la famosa perestroika de Mijaíl Gorbachov. Ellos dijeron basta ya de todo esto, hicieron convenios con algunos países de Europa también y de esa manera fueron tumbando todo. De hecho, la misma caída del muro de Berlín, que era justamente construida por los rusos, por la Unión Soviética, fue lo que empezó a hacer que los rusos empezaran a retroceder a esa política comunista que estaban llevando desde 1917, comenzada por Lenin. Ahora, en cierto modo, lo que está haciendo, y ya lo dijo Putin, él quiere formar una nueva URSS, una nueva Unión Soviética, pero mucho más poderosa que la antigua. Por eso, Irán y muchos otros pueblos se están uniendo para esto, y eso de que se unen tanto, y son muy amigos, están siempre juntos, todos ellos no se separan y están ahí. Dice, veamos algunas de esas naciones que van a ser parte de esta coalición que va a atacar a Israel, llegado su momento y cuando Dios así lo disponga. Hay, incluyendo la ex República Soviética, las naciones que estaban compuestas, que hoy son Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán y Kirguisia, Meseg y Tubal, Moscú y Tobolsky serían Meseg y Tubal, Persia, que es el moderno Irán, parte de Irak también, y Turkmenistán, Kuz, que sería Sudán. Todos estos países hoy modernos, que algunos son asio-centrales y otros son norafricanos, o sea, del continente africano, todos ellos están en coalición y preparándose para poder destruir. Son muchos, y le voy a decir algo, la mayoría de todos estos países que están aquí tienen mucho armamento. Tienen muchísimo armamento. De diferentes lugares los compran, de diferentes potencias mundiales bélicas los están comprando, pero se están armando. Y uno pregunta, qué raro. Parece que las noticias de hoy en relación a Medio Oriente y a Asia Central parece que están frente a nuestros ojos y la Biblia ya lo estaba diciendo como un diario muy antiguo que esto ya pasaría. Tobolsky, la palabra o Tobolsk, la ciudad que se menciona, que está al sur este de Moscú, es una ciudad donde hoy Rusia fabrica toda la gran mayoría partes de armas que tienen. Por eso dice Meseg y Tubal. Esa ciudad, Tobolsk, hoy modernamente hablando, es la ciudad donde Rusia investiga, crea y hace y fabrica las armas que hoy. Es un lugar muy protegido por Rusia donde nadie tiene acceso. Ellos desde ahí proveen a la gran mayoría de naciones las armas que necesitan para armarse y para hacer las grandes batallas. Por eso, Mesek es el nuestro Moscú moderno. Y es interesante que usted mira, por ejemplo, el mapa mundi, si lo miran bien, de acuerdo a los meridianos que van cruzando la zona, van a ver que Moscú hoy en día está prácticamente en forma vertical casi perfecta al norte de Israel. Uno mira Jerusalén y mira Moscú y están casi en una forma perfectamente vertical al norte. Justamente esta guerra que no solo la contó Ezequiel, sino que la contó también Jeremías y habló. Pero Ezequiel fue muy descriptivo en cómo sucedería. Y es interesante que el capítulo 38 y 39, obviamente, ¿no? Está después del 37, pero ¿qué pasa en el 37 de Ezequiel? Se está hablando de la restauración de la nación, el valle de los huesos secos. Y en el versículo 11 se hace ver y dice, ¿quiénes son todos estos huesos secos? ¿Quiénes son estos que vivirán? Son la casa de Israel. Para que la guerra de Gog y Magog se pueda dar, tenía que estar Israel ya otra vez restaurada como nación. Recuerden que en el capítulo 34 al 36 de Ezequiel, se está hablando que los israelitas volverían a la nación traídos de todas las naciones de los cuatro puntos de la tierra, y una vez estando ahí, también en el 37 se describe cómo se restauraría una nación desolada, llena de un valle de huesos secos, que no hay nada de vida, se pondrían en pie. Yo la verdad quisiera saber cómo fue esa visión de Ezequiel. Ver todos los esqueletos parados ahí. Porque dice que se empezaron a poner de pie, cada hueso con su hueso comenzó a venir, se unieron y se conjuntaron todos y se pararon. Y dice que subió sobre ellos carne, comenzó a haber vida, yo quisiera ver esa visión, cómo funciona. Sería una clase de anatomía humana increíble, milagrosa. Y Ezequiel viendo huesos ahí tirados en un valle, y dice que empezó a haber un ruido. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Los huesos empezaron a ir de un lado al otro, se unieron con lo que correspondía. Separaron todos los esqueletos y ahí estaban subiendo carne sobre ellos. Es interesante esa visión que cuenta Ezequiel, pero haciendo ver cómo la nación de la muerte, de la desolación, de lo peor que hayan pasado, de ser una nación inexistente, volvería a vivir. Volvería a ser parte de todo el cúmulo de naciones del mundo. Después que ellos se paran, después que ellos se ponen en pie nuevamente, brotó la higuera, salió otra vez y el verano se va acercando. Rusia comienza a preparar desde hace mucho tiempo, pero hoy en día ya se están arrimando cerca. No estoy diciendo con esto que la guerra de Gog y Magog ya se está por dar, pero hay un acercamiento muy peligroso de Rusia y sus aliados hacia Israel, y en especial sus aliados, todos los países de Asia Central y del norte de África, todos ellos hoy están despotricando y diciendo grandes insultos en discursos públicos sobre Israel, en especial Irán. Irán tiene miles de discursos hechos por sus diferentes presidentes, por sobre todo Ahmadinejad, el ex presidente de Irán anterior que estuvo. Ese hombre, realmente lo que él hablaba de Israel era algo que asombraba. Pero este no se queda muy atrás, el que está actualmente. Hermanos, esta guerra de Gog y Magog se está acercando mucho, se está arrimando mucho, y pienso personalmente que Dios va a usar, va a haber una guerra quizás antes, que es la del Salmo 83. Ustedes no sé si escucharon las noticias de lo que está pasando en el Líbano en estos días. Líbano es una nación al noroeste de la nación de Israel y es una nación que se está preparando en una manera increíble porque quieren destruir a Israel ahora. Cuando ustedes miran el Salmo 83, van a ver que se nombran varias naciones y todas son vecinos ahí nomás al lado de Israel. Todos ellos, los palestinos, Jordania, Transjordania, Líbano, todos los grupos extremistas y terroristas que tienen esas diferentes naciones, todos ellos ahora están haciendo lo posible por atacar a Israel para destruirlos y no lo van a poder hacer. Quizá la guerra del Salmo 83 con la guerra de Gog y Magog van a estar muy juntas y van a sumirse entre ellas en ese sentido. Ahí ustedes tienen en la otra página unas cuantas fotos de los diferentes países que se están uniendo a lo que va a ser la batalla de Gog y Magog, y tienen los países y los que son actualmente sus presidentes. No están todos, pero hermanos, Sepan una cosa, esta es otra señal importante, que Rusia sea una potencia, porque dice que ellos serían una gran potencia, y hoy Rusia es la potencia más grande que tiene el mundo. Es la única que podría enfrentar a Estados Unidos, que es la, no sé si es la segunda o está en coigualdad con Rusia, pero es a la que Estados Unidos tiene miedo, porque realmente se han armado grandemente. Por eso ellos son los líderes de esa coalición también, porque su capacidad militar es enorme. Y el ejército que tiene, digamos, Rusia, solamente China es el único que lo iguala. No sé si no lo supera. Solo China. Después nadie tiene tanto ejército como Rusia. Tiene millones y millones de soldados, todos alistados, entre hombres y mujeres, en las diferentes áreas militares, aérea, marítima y terrestre. Están muy, muy armados tremendamente. Y voy a decir algo. Ustedes van a decir, wow, pero todo esto no es tan bendición de Dios. Para mí es una bendición de Dios. Yo no creo que Rusia se está armando por sí mismo. Creo que Dios les está ayudando a armarse. Porque miren bien lo que... Vamos un ratito ahí para que ustedes vean algo nomás en Ezequiel 38. Yo solo cité algunos pasajes, pero Ezequiel 38 dice algo muy interesante al principio nomás. Fíjense lo que dice en el primer versículo en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog y Magog, príncipe de sobre Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano sobre Mesec y Tubal, y te, ¿qué? Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, en todo equipados, gran multitud con paveses, escudo, y todo lo que está diciendo, nombra todas las naciones, prepárate, dice, y apercíbete, versículo 7. Tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra. ¿A la tierra qué? Salvada de la espada. ¿Cuál es la tierra salvada? ¿Cuál fue la tierra salvada? La que fue restaurada. Israel, hermanos, no hay otra. Sigue. Espada salvada. Recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás con tempestad como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. ¿No hacen eso los aliados de Rusia hoy? Levantan, Israel va a ser destruido, no va a haber más nada, se terminó. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gente tranquila, que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos y ahí continúa. ¿Quién le va a traer a Rusia? ¿Quién le va a preparar a Rusia para esa batalla y para también destruirlo? Dios mismo. Él mismo lo va a armar, le va a llenar de cosas para que se hinche. Vieron que Putin es chiquitito, él no es muy alto, él es bien bajito nomás así. Y él está ahí, pero él anda pecho arriba, siempre ahí mirando a todos en lo que le queda de altura, pero él está siempre mirando ahí. No sé si él será realmente ese líder, pero hoy en día él está muy parado, muy encumbrado por todos sus aliados y por muchas naciones. Están aterrorizados por su política y su forma conquistadora que tiene. Pero no sé si será él, pero Dios mismo los traerá a ellos. Él mismo traerá a los rusos y a sus aliados para que vengan y quieran, no podrán, quieran destruir a Israel. El mundo entero verá cómo Dios cumple sus palabras. Y ustedes miren el 39, lean esos dos capítulos. Les invito a leer en sus casas el 38 y 39 y verán cómo paso a paso Dios está preparando su destrucción. Y el punto que sigue ahora, el 10, la señal 10, ustedes ven ahí una foto de unas aves de rapiña y varios tipos de aves. Hay algo que se está cumpliendo también que está en Ezequiel 39, justamente que lo van a leer después. Aquí vamos a leer algo, pero no todo. Dice, las aves y las bestias comerán la carne de los muertos en esta batalla de Gog y Magog. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros. Un sacrificio grande sobre los montes, ¿de dónde? De Israel, y comeréis carnes y beberéis sangres. Y todavía sigue diciendo de reyes, de capitanes y de todo, dice, cuando ustedes siguen leyendo capítulo 39 de Ezequiel. Todo esto, y le voy a decir algo, ¿saben cuál es el problema que tiene Israel hoy? En la parte de aeronáutica, civil, también militar, o sea, lo que es la aeronáutica comercial. El problema es los choques que tienen con las aves, que están constantemente cerca de la zona de Israel. Sale el avión y se están cruzando las aves. Los accidentes aéreos por aves que chocan contra los aviones o los aviones que chocan contra, digamos, varias bandadas de aves, son algo increíble. Pueden buscarlo si quieren en internet. No me puse a buscar mucho y hurgar todo esto, pero es increíble la cantidad de problemas que tienen. Y si hay algo que tiene Israel, son animales de rapiña. No solamente aves, sino también animales. Animales que le gusta todo lo que es la carroña. Israel es el principal lugar del mundo para la migración de las aves. Durante la primavera y el otoño, miles de millones de aves vuelan sobre su territorio. Muchas de estas aves son carroñeras. Se alimentan de cadáveres. De hecho, 34 especies de carroñeros, ya da, ¿no? 34, migran sobre Israel. Uno de los problemas que afronta esta nación cada año es con la aeronáutica por la cantidad de embestidas de aves contra los aviones. Y esto no pasa solamente con los aviones comerciales, repito, con los aviones militares. Están haciendo sus trabajos, sus pruebas, sus ejercicios militares, y tienen problemas porque se andan chocando, porque las aves los golpean. A veces los aviones no caen, pero se desestabilizan todo, o muchas veces pueden llegar. Por eso ahora, en muchos aviones israelitas, no solo tienen vidrio blindado en la parte parabrisa de la cabina, sino que también tienen a veces hasta con unas tipo rejas o algo para que no llegue a haber un problema de... Ustedes saben que si se rompe vidrio en un avión, se arma el desastre. Entonces toda la presurización y todo del avión queda en nada. Pero justamente hacen todo esto por el problema que tiene. Imagínense, dos estaciones del año, primavera y otoño. Y el problema de las migraciones, ¿qué pasa cuando hay migraciones? Están todo el tiempo las aves en el aire. No se posan. Están volando y vuelan rápido. Y ese choque, y aparte las aves de rapiña, la gran mayoría son grandes. Son muy grandes y son mastodontes. Imaginen a una velocidad, supongamos que vengan a una velocidad de 40 kilómetros por hora, por dar, no sé si vuelan tan rápido o más rápido, pero 40 kilómetros por hora, esos aviones, al recibir un impacto con la velocidad que viene el avión, no es que se quedan en su curso como estaban. Así que piensen, es interesante que lo que Dios dijo, que ayudarían a limpiar a Israel de tantos cadáveres que vendrían al valle a pelear contra justamente Israel. Bueno, dice que 7 meses van a enterrar, lean después Ezequiel 39, durante 7 meses los israelitas estarán enterrando, pero gracias a la ayuda de las aves de rapiña y a los animales de rapiña, tendrán menos que enterrar. Yo digo, ¿cuántas máquinas van a tener que estar ahí cargando cadáveres y cadáveres? Porque dice, multitud de ejército contigo. Es mucho, hermanos. ¿Saben cuánto tiene el ejército de China? Yo no sé si China va a participar en Gog y Magog, pero ¿saben cuánto tiene solo el ejército de China? Tiene casi 290 millones de soldados. Medio mucho, ¿no? 200, casi, no llega, pero están ahí cerca. Puede ser que para esa época ya lleguen o pasen. Solo China. Rusia tiene prácticamente casi el mismo y capaz más de soldados. Estados Unidos, por supuesto, tiene una cantidad similar. Fíjense cuántos millones de personas van a morir en una locura que se va a dar a Gog, el príncipe de Magog. Así que, hermanos, pensemos un poco en todo lo que está pasando alrededor de nosotros y terminemos con un punto más chiquitito ahí que ustedes tienen, el 11. El río Éufrates estará seco. Es el río más grande del mundo, el Éufrates. Es el río que tiene mucho más de 6.000 kilómetros de recorrido en lo que es la zona de Medio Oriente. Es un río muy acaudalado, es un río que verdaderamente ayuda a muchos pueblos, a muchos lugares a poder tener agua. Es uno de los pocos ríos con el Tigris que tienen agua dulce. Y después ya recién el gran río que se pueda observar en la zona de Medio Oriente sería el de Egipto, el río Nilo. El río Éufrates es un río inmenso, muy largo, es un río que desborda a cierta época del año. Pero leamos algunas cosas que van a suceder porque la Biblia dice que justamente eso iba a pasar ahí en Apocalipsis 16. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua se secó para que fuera preparado el camino de los reyes del oriente. Apocalipsis 16, 12. Hoy, la masiva represa Atatürk en Turquía, cuya construcción terminó en 1990, puede contener toda el agua del río Éufrates. La represa de Atatürk se construyó en Turquía sobre el río Éufrates en 1990, genera 8.900 millones de kilovatios. O sea, se queda pobre nuestra Yaciretá y demás cosas que tenemos por acá cerca. Así que tiene mucha generación, lo que equivale a más de un quinto de la necesidad del país anticipadas para 2010. Era eso, ya tenía. Hermanos, esta represa es inmensa. Ustedes la pueden ver si quieren, si tienen el programa de Google Earth. Miren un poco los países alrededor y miren lo que es Atatürk. Es una represa inmensa, bestial, colosal. Y puede frenar todo el río Éufrates, que es el problema que tienen la mayoría de los países que quieran ir hasta Medio Oriente, que vienen de la zona oriental de Asia. No pueden pasar porque justamente, o pasan, pero tienen que depender de barcos, tienen que depender de algunos puentes, dependiendo lugar a qué parte pueden pasar, para poder llegar. Si hoy Turquía se aliara con, por ejemplo, Gog y Magog, o con los ejércitos que estarán en la batalla de Armagedón, que es otra guerra distinta a la de Gog y Magog, se aliaran y quisieran colaborar, sencillamente cerrarían el paso del agua y quedaría literalmente en seco todo el cauce del río Éufrates. Miles y miles de kilómetros serían posibles de cruzarlo caminando, si se quiere, no importando, o buscar armar algunos puentes con las mismas arena o piedra, lo que hay ahí en el fondo, en el lecho del río Éufrates, para que pasaran los ejércitos del mundo sin problema. Sin un costo mayor, llevados por aviones o algo, podían ir todos en vehículos o en la forma que quieran. Hoy es posible que el río Éufrates se seque sin ningún problema. Así que lo que dice justamente en Apocalipsis 16, 12 es algo posible y es algo que nos debe advertir y levantar la cabeza y decir, puede ser que estamos muy cerca. Todo se prepara para las diferentes guerras. Aún no terminamos con las guerras, vienen otras cosas más todavía. Pero solo estas dos que hemos mencionado, que va a ser parte de la batalla del Armagedón, la primera que hablamos, Gog y Magog, que es otra guerra diferente, son guerras que se están viendo muy cerca de nuestro tiempo. Y hermanos, traten de mirar un poco, observen, no se queden solamente con TN y con otros canales de noticias de acá de nuestro país, salgan un poquito más de Argentina, dejen que el gobierno siga peleando, estamos un poco más pobres que antes, no importa, pero vayan un poco más allá de Buenos Aires, de Argentina y de todo, y empecemos a ver un poco lo que está pasando alrededor del mundo, cómo se están viniendo las cosas muy mal, hermanos. Así que espero que podamos confiar en la palabra de Dios y sepamos que estas señales no están porque sí cumpliéndose frente a nuestros ojos. Y hay mucho más todavía. Nos quedan todavía unas cuantas más, 18 por ahí todavía tenemos para. Hay otros temas que son importantes. Hoy el hermano hablaba de la tecnología. Bueno, hay una interesante señal respecto a esto, muy impresionante en relación a la tecnología y a la economía tecnológica. Porque esto ha cundido incluso la economía del mundo y que está demasiado cerca a ponerse en práctica, no muy lejos ya. Así que oremos para que Dios nos ayude a hablar cuantos podamos, como decían hoy los hermanos en los devocionales. Hablemos a otros de Cristo, porque aunque no sepan todas estas cosas que estamos estudiando nosotros, pero que se libren de lo que viene, que se puedan librar de lo que pasará. Padre nuestro, gracias por tu palabra y por lo que ella nos da. Muchas gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros y por lo que nos has ayudado a entender en tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los que hoy están aquí. que les ayudes a conocerte cada día más, que sean lectores de la Biblia, que quienes nos escuchan quizás también por la radio y dudan, Señor, de lo que ella pueda enseñar, tengan el valor de ponerse a leer, a meditar y a tomarte más en cuenta en tus enseñanzas. Gracias, Señor, por el amor tan grande que nos das y pedimos que nos sigas ayudando como iglesia a sostenernos en la verdad, a sostenernos bajo la autoridad y dirección y gobierno de tu Espíritu en nuestras vidas y que cada día podamos practicar la conducta que exiges de cada uno de nosotros para que de esa manera podamos dar mejor testimonio a quienes no tienen a Cristo y podamos ayudarles a conocer la salvación gratuita que Cristo nos da. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivatti. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.